MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Muchos de nosotros estamos habituados a pensar que el comercio, los servicios y la industria son las actividades normales de una ciudad. ¿Mas te imaginas cómo sería una ciudad que también se dedicara a la agricultura? Esta idea, que de principio puede sonar extraña, es una propuesta que ha ido ganando popularidad debido a que más de la mitad de los habitantes del mundo vive en zonas urbanas y a que el costo del transporte de los alimentos hasta las ciudades es muy elevado. Esto llega en algunos casos a rebasar incluso el costo de la producción. Bajo este panorama, la agricultura urbana es una alternativa que puede proporcionar grandes beneficios, permíteme contarte. La agricultura urbana ocupa los jardines, lotes baldíos y otros espacios no construidos que se encuentran dispersos en las ciudades o en su periferia. Se basa en prácticas intensivas de producción y en el reuso de recursos naturales para obtener una gran variedad de cultivos. Además de la producción de alimentos, esta actividad también incluye el empacado y comercialización dentro de la ciudad. Son muchas las ventajas que se pueden obtener de la agricultura urbana. Desde el punto de vista ambiental, encontramos las siguientes. Al producir los alimentos dentro de la ciudad, se reduce el gasto de energía de traerlos desde lejos. Esto significa usar entre 4 y 17 veces menos combustible en su transporte. Por lo tanto, dejar de emitir unas 50.000 toneladas métricas de CO2, es decir, una cantidad equivalente a retirar de las calles unos 16.191 coches. Los terrenos cultivados funcionan como áreas de absorción de CO2, uno de los contaminantes más abundantes en las ciudades. La cubierta vegetal generada ayuda a amortiguar el ruido y a reducir la contaminación del aire. Como parte de sus prácticas de cultivo, este tipo de agricultura reusa las aguas residuales de las casas y emplea como abono los residuos orgánicos domésticos. Además, al aprovechar los lotes baldíos, esta actividad desalienta el usar los mismos como tiraderos de basura o cascajo, y también desincentiva la destrucción de áreas naturales para abrir nuevas zonas agrícolas en los alrededores de la ciudad. Sus beneficios sociales son también muchos y no menos importantes. Con la producción de alimentos, la agricultura urbana contribuye a aliviar la pobreza. A través de ella, se generan oportunidades de negocio y se crean empleos. Las familias pueden obtener ingresos al vender sus productos a las tiendas locales. Además, mediante esta actividad, las personas pueden tener acceso a alimentos de mejor calidad, más frescos y nutritivos. Se ha visto que quienes participan de ella tienen mayor disposición a comer frutas y verduras y a reducir el consumo de alimentos procesados. Además, la labranza en sí es un muy buen ejercicio físico que ayuda a mantener la salud. Además, es una forma de estar en contacto con la naturaleza que sirve para reducir el estrés. Se ha visto también que involucrarse en esta actividad brinda a los agricultores un sentimiento de independencia y empoderamiento. También, asimismo, mejoran sus relaciones sociales, su sentido de pertenencia a la comunidad, y todo ello contribuye a reducir la delincuencia y la tasa de suicidios. Así que, ahora que conoces un poco más de esta actividad, ¿te animarías a probar una fresca lechuga o unas ricas fresas cosechadas en tu ciudad? Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.